Del 5 al 7 de octubre, el restaurante Los Arcos de Quijana estará presente en la Feria Expo Bodas en el BEC de Baracaldo y en el Salón de Bodas Araba en el Multiusos Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz. Dos citas simultáneas para que podáis acercaros a la que mejor os venga y charlemos acerca de celebrar vuestra boda con nosotros. No perdáis la oportunidad de conocernos. Os esperamos. Más información en el 945-399-320 o en arcosdequejana.com. Si lo tuyo también es puro teatro, Adam Dran es tu sitio. Adam Dran, nuevo espacio cultural en Ayala. Cursos de arte dramático. Interpretación, voz, expresión corporal, danza contemporánea, técnicas escénicas, grupos para todos los públicos y todas las edades. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, Barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. El estrés, las obligaciones diarias, la falta de tiempo para la relajación generan en nosotros todo tipo de desequilibrios que bajan nuestras defensas y abren paso a diferentes tipos de enfermedades. En Yodio, masajes, drenaje linfático basado en el método Boder, reflexología podal técnica que actúa los puntos reflejos del organismo, terapias indicadas para diversos problemas de salud, así como relajantes. Diplomatura homologada por FENACO. Llama al 638-88-5074. Te sentirás mejor. Tu cuerpo lo necesita. El cambio puede empezar hoy. Ayala Irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Bonita mañana con 20 grados de temperatura y buen tiempo, pues parece que garantizado para todo el fin de semana, con alguna nube por ahí que aparecerá, pero bueno. También la madrugada hoy ha sido más tranquila y más casi primaveral que otoñal. Susto esta noche en Llodio. Cuatro personas han resultado intoxicadas en un incendio en una vivienda en el barrio de Ugarte, en la calle Lapurdi. Y además unos 60 vecinos han tenido que ser desalojados a causa del siniestro. Las personas cuatro que resultaron intoxicadas fueron trasladadas a los diferentes hospitales, a Galdakao y a Basurto. Un suceso que tenía lugar sobre la una. Los bomberos tardaron como dos horas y media en finalizar, en sofocar el incendio. Los afectados, los inquilinos del piso cuarto y dos vecinos más mayores también que tuvieron que ser atendidos y que resultaron intoxicados. Las 60 personas desalojadas pudieron regresar después a sus casas. El piso ha resultado seriamente dañado por el fuego. Hablaremos enseguida con el jefe de bomberos, que nos explicará algún detalle más sobre este incendio. El Gobierno de la Diputación ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación y el Ayuntamiento de Llodio para la prestación de servicios sociales de base por un importe de 77.177 euros. También decir que en el capítulo ya cultural, como todos los años, la Coral Santa Lucía de Llodio prepara los conciertos de otoño en su novena edición, y en esta ocasión han querido dar un toque especial porque celebran su 40 aniversario y como antesala han preparado una serie de actos como varios conciertos corales. Este año contarán con la participación de dos corales, la Coral de Cuéllar de Segovia y la Coral de Voces del Pueblo de Astillero en Cantabria. Vamos a ver si podemos hablar con Félix Primo, de la Coral Santa Lucía. También decir que comienzan este fin de semana en Amurrio, Antioquia, las jornadas de teatro amateur con la obra de teatro Tela Marinera, con el grupo de teatro Tela Marinera de Castro Urdiales, que pondrá en las tablas la obra Dígaselo con Valium. Recordamos también que el Ayuntamiento de Llodio y el de Amurrio ha puesto en marcha un taller de creación de cortos para chicos y chicas de 24 y 26 años, además con alguna novedad, cuya referencia tienen en nuestra página web zarauedigital.com. Será este fin de semana, los días 6 y 7. En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición con la nueva temporada de estufas y calderas de pellet. Prepara el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Le gestionamos la subvención de calderas con el gobierno vasco y ahora además por la compra de una estufa de pellet regalamos combustible para este invierno. Aproveche la oferta del nuevo modelo R70. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresa de Gurgunea. Gure familia ketasturak beti bategi. Setenta. Iñaki, ¿qué dices? No sé, estaba soñando. No, no es un sueño. Tienes hasta un 70% de descuento en tu tienda de Aracaldo, Muebles Gorostidi. Solo hasta fin de existencias. Ven cuanto antes. Aprovecha esta oportunidad y llévate muebles, sofás y complementos de calidad a precios nunca vistos. Visita nuestra web www.mueblesgorostidi.com 94-672-0259. Bueno, y preguntábamos esta mañana a José Echaurri, el jefe de bomberos del parque de Ayala, sobre ese incendio que se ha producido esta madrugada, sobre la 1 de la madrugada, y como les comentábamos, ha causado pues serios daños a una vivienda en la calle La Purdi, en Ugarte, con varios vecinos ingresados por intoxicación. Esto es lo que nos comentaba el jefe de bomberos sobre el siniestro. Sobre la 1 y 5 aproximadamente recibimos llamada de Sorcella informando ya de siniestro e incendio en la Purdi 1, en el cuarto piso. Uh-huh. Y bueno, pues al llegar allí, que se llegaría ya sobre las 5 minutos más tarde, a la 1 y 10, porque a mí cuando me llamaron, y yo vivo 300 metros más abajo, eran la 1 y 10, lo tengo marcado en el teléfono, o sea, que la 1 y 10 al llegar. Y bueno, ya se veían llamas que salían por ambos costados de la vivienda del cuarto, y había gente desalojando, estaba la Ertzaintza desalojando personal, había gente en la calle y seguían bajando por la escalera, porque del cuarto para abajo se podía bajar bien, no había humo que lo impidiera. Pero allá arriba había problemas. Entonces estuvimos desalojando con la escalera a una persona del propio piso siniestrado, que debe ser el muchacho este de 45 años, y también desalojamos por la autoescala a las personas y a la pareja de ancianos, ya, a los de 85 y 80 años. Estaban en el quinto, justo en la misma mano, además era el quinto D. El siniestro ocurrió en el cuarto D y las últimas personas desalojadas fueron las del quinto D, que las sacamos por el balcón. Según íbamos bajándoles abajo, se les iba dando tratamiento médico, pues estaba allí la ambulancia medicalizada, también asistida por la otra ambulancia que tenemos también en Gardea, o sea que bueno, iban las cosas bien. Y bueno, pues nos llevó la cosa a controlar un poquito, porque la verdad es que había una calda tremenda, estaba el piso prácticamente tomado entero, ni se habían tomado las precauciones de ir cerrando puertas ni nada, yo me encontré ahí todo abierto, y estaba el fuego pues bastante desarrollado ya, pues casi medio piso ya en llamas. Y bueno, pues se controló y para las 3 aproximadamente ya dimos ya el estado 5, que es ya todo controlado, todo extinguido y, en fin, estuvimos esperando un poquito allí hasta las 4 menos algo para ver si entre lo que era el vapor de agua, porque estaba todo muy caliente, si se iba enfriando, para que dejara de emitir vapor y veríamos nosotros si quedaban algún rescoldo, a ver si veíamos el humo. Y eso es lo que hicimos. Refrigeramos un poco al final y ya pues terminamos. No sé, no me acuerdo ahora cuál es la hora exacta de terminar cuando volvimos para el parque, pero bueno, así sucedieron los acontecimientos. Sí, me imagino que desalojo también de más personas, ¿no? Del entorno. La Chancha y la Policía Municipal hicieron una labor tremenda y la verdad es que había que desalojar, porque viendo las llamas así bastante aparatosas, pues bueno, no se sabe cómo puede terminar eso. Y hicieron bien en desalojar todo el bloque. Yo cuando vi a la gente que estaban, hombre, quedaron algunos, porque siempre queda alguno, pero bueno, ellos aporrearon puertas y ayudaron a bajar al personal. Y quedaron algunos, sobre todo en el cuarto, no, en el quinto, que también la postura es buena, porque bueno, es mejor, si tienen humo en la escalera, es mejor que permanezcan en sus casas para que sean asistidos por los bomberos, Y bueno, pues las cosas salieron bastante bien. El trabajo se hizo, aunque duró un poquito, pero bueno, se hizo limpio y los resultados fueron muy óptimos en todos los sentidos. Bueno, pues le dejamos a José Anechevarri que siga trabajando, porque me imagino que a estas horas tendrán que, supongo, hacer algún tipo de evaluación de este siniestro. Sí, en este momento además nos dirigimos ahora para tomar algunas fotos ahora con la luz diurna y a ver si encontramos algún detalle, pero bueno, no sé lo que puede pasar ahí. Uh-huh. Intentaremos localizar a ver el punto origen y quizás las causas también, si se puede. Ajá. José Mecharri, jefe de bomberos del Parque de Ayara, es que recasco. A ti, así. Agur. Bueno, es lo que nos comentaba esta mañana, primeras horas, que, como dice, han intentado evaluar pues las causas de este incendio que se ha suscitado esta madrugada y que ha provocado, pues, esas personas intoxicadas que han sido trasladadas a los diferentes hospitales. Además de daños, por supuesto, ¿no?, importantes en la vivienda y, bueno, nos imaginamos el agua también, en el resto de las viviendas, en fin, que también habrá causado. Vamos a otros asuntos. Aficionados y aficionadas al baloncesto, a partir de las 5:30 de la tarde se va a celebrar en la Plaza Alday la Basket Festa. Varios jugadores del Caja Laboral Baskonia visitarán Laudio este jueves. Brad Oleson, Matthew Lamp, Taylor Rochesty, jugadores de baloncesto que pertenecen actualmente a la plantilla del Caja Laboral Baskonia, se van a trasladar al Laudio este jueves día 4 para participar en la Basket Festa, que se va a celebrar en la Plaza Alday a partir de las 5:30 de la tarde. El escolta estadounidense, el pívot polaco y el base estadounidense firmarán autógrafos, se van a fotografiar con todas aquellas personas que se acerquen a la Plaza Alday. También habrá juegos, animación musical y actuación en directo de la mascota del conjunto gasteiztarra, Aker. Este jueves, 5:30 de la tarde, en la Plaza Alday. Aficionados y aficionadas al básquet, al baloncesto y al equipo alavés. La Plaza de la Muza de Llodio va a ser decorada con lana de tejidos morados, lilas y blancos el próximo 25 de octubre con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, una novedosa iniciativa que surgida en el Área Municipal de Igualdad, con la que se pretende mostrar y dar apoyo a las víctimas de este tipo de violencia. Además, hay más actividades de las que ya les iremos dando cuenta, porque aún quedan unos cuantos días. Ayer les hablábamos del programa que han preparado en Ocondo para las primeras jornadas de montaña y naturaleza, que comienzan ya y les invitan. Hay mucha actividad en Ocondo, montañera. Tienen todo el programa en nuestra web, zarobedigital.com. También comienzan en Orduña la Semana de la Soberanía Alimentaria y la Agrobiodiversidad, y que hay talleres. Por ejemplo, pues han comenzado con un taller escolar el martes, y para los siguientes días, hasta el día 5, Cineforum con varias proyecciones y mesas redondas sobre este asunto de la soberanía alimentaria y la agrobiodiversidad. Bueno, y como saben, este sábado se celebra la fiesta del Euskara, y se celebra en Luyaondo, en fiesta del Euskara en Aiaraldea, y organiza la cuadrilla Mikel Lasa, egunón. ¿Qué tal estás, egunón? Pues aquí andamos, un poco peleando con la actualidad y los micrófonos. Bueno, ¿qué vamos a tener en la fiesta del Euskara? ¿Buen tiempo, seguro? Sí, sí, pues mira, eso han pronosticado buen tiempo, con lo cual fenomenal, y además tenemos que aprovechar para celebrar una jornada festiva en defensa de nuestro idioma, del euskera, a favor del euskera, y bueno, pues para hablarlo cada uno en la medida de sus posibilidades y potenciar el euskera, que es nuestro idioma. Uh-huh. Y bueno, tenemos este sábado en Luyaondo, en un año más celebramos desde la cuadrilla el Aiaraldea Euskaraz, y bueno, y empezamos con una declaración a favor del euskera. Y a continuación, pues bueno, pues con animación musical a cargo de Fita Fikel Cartea en el frontón, y luego hinchables también durante toda la jornada en el frontón. Bueno, decir que prácticamente todas las actividades se desarrollan en el frontón, prácticamente todas las actividades de la jornada festiva. Luego pasamos a las 11:30 aproximadamente, pasamos al Amequetaco con Bertxolaris de Aiaraldea. A las 12 hay una actuación de payasos para los peques, de Pochín y Tapachín, Changoa, también el frontón, como te digo. Y a la 1 pasamos a talleres infantiles con Aspaltza del Carte A. Y para con posterioridad un triquibercho, un poteo por los bares de Luyaondo. Con Fita Fica el Carte A y Bertxolaris de allá a la aldea. Y a las 2:30 aproximadamente, bueno, empezaríamos la comida popular en el frontón, y bueno, pues con precios para peques de 5 euros y para adultos de 10 euros. Bueno, sí me gustaría puntualizar, si me permite, esa serie en relación con la comida, que para que se apunte la gente la jornada de hoy, que es el último día. Pues para poder apuntarse, y como último día, ultimísimo plazo, mañana a primera hora, pues porque ya mañana a primera hora necesitamos saber, bueno, qué gente participa, pues para poder organizar la comida. Puntos de referencia para que la gente se pueda apuntar, pues en Laudio, en el Ayuntamiento, en el Servicio de Euskera, en Amurrio, en el Ayuntamiento de la Cultura Echea, y Aeka Euskaltegia, en Aiara, en el Ayuntamiento de Arraspaldicha, en Luyaondo, en el Social, en Archeniaga, en la Biblioteca Municipal, y en Ocondo, en la panadería Locharay. Uh-huh. Y por último, pues tenemos una jornada de, bueno, pues empieza de 5 a 7 aproximadamente, Lancha Plaza, con el grupo Osquisola, en el frontón, para finalizar. Bueno, pues como ven, un día bastante completito, sí. y festivo, que bueno, que se agradece con la actual situación, ¿no? Que estamos atravesando. Bueno, hay que pensar también un poquito en fiesta, porque sí, estamos pensando todos en lo mismo. La verdad es que al final nos vamos a deprimir, pues, y eso es lo último que puede pasar. Tienes toda la razón. Bueno, pues nada, fiesta del Euskara, sí, defensa del idioma. Mira, si me permites, pues, uh-huh, bueno, sí, yo creo que es conveniente que, bueno, pues recordar a las asociaciones que colaboran, a los patrocinadores. Bueno, organiza la cuadrilla de Ayala y, por supuesto, los ayuntamientos de Aiaraldea que la conforman, así como también la Diputación Foral de Álava y la Cucha, la Vital Cucha, y asociaciones, pues bueno, pues no me quiero dejar a ninguna. Un montón. Pero bueno, la Junta Administrativa y Asociaciones de Luyaondo, Aiaraldeko Berba Lagunak, Zitafik elkartea, Aiaraldeko Ebertxo Eskolak y Aspaltza elkartea. Y por último, un recordatorio, porque no ha salido citado en los carteles, a la Asociación Aranguchi Taldea, que son los encargados de la comida, y hay que cuidarles, porque si no, ya me vas a decir, eso es importante. Muy bien, pues nada, que todo salga bien, y a todos ustedes, pues a animarles a que participen, a que los que no viven en Luya Hondo, pues se acerquen a Luya Hondo, que además ahí no tienen que hacerlo en coche si quieren, porque tienen estación de tren. Estación de tren, Arceli, y además, pues bueno, mira, el parque lineal. Bueno, eso, eso sí. Sí, bueno, además hablando en términos de sostenibilidad, ¿no? Antes lo comentaba también a un compañero, es decir, que bueno, pues nos podemos acercar, pues dando un paseo precioso, ¿no? Desde luego. El audio desde la zona de la periferia, un paseo precioso, ¿no? Con lo cual, animar a la gente a que participe de esta jornada festiva en defensa del euskera. Sí, sí, ¿no? Porque yo comentaba antes, no tiene nada que ver con la fiesta del euskera, ¿eh? Pero tiene que ver, bueno, y me he movido esta mañana un poquito en coche por las calles del audio, y la verdad es que me he quedado, bueno, vamos a ver, no cojo el coche ni por nada del mundo, o sea, seguro que si el tramo que he hecho esta mañana lo hago en bici, pues tardo nada, 10 minutos ida y vuelta, y en coche, pues prácticamente ida y vuelta he tardado 3/4 de hora, porque salimos a comprar el pan en coche, salimos a comprar el periódico en coche, vamos, es una vergüenza. Tienes toda la razón. Pasa que ¿sabes qué pasa? Que hay una servidumbre, estamos sometidos absolutamente al vehículo, al coche, cuando muchas veces es perjudicial, y desde luego nada cómodo. Por supuesto. Es una especie de esclavitud absoluta la que estamos padeciendo con los coches, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya para concluir, y esto es también otra crítica que hago, y yo soy conductor, pero en fin, si nos tenemos que mover, por ejemplo, por Llodio, y no tenemos dónde aparcar, pues es que aparcar en el parking que está justo en la Plaza Alday cuesta 10 céntimos. Sí, meter el coche y, vamos, hacer la compra rápida y salir 10 céntimos. Vamos a ver, pero por 10 céntimos se puede uno arriesgar a que le pongan una multa, pues no, dejando el coche en Zumalacárregui en doble fila, causando el caos. En fin, bueno. Además es un parking, bueno, pues que es comodísimo, entiendo que con un precio realmente asequible, y bueno, pues mira, pues sí. para que la gente lo aproveche. En fin, que hemos pasado de euskera. Sí, pero bueno, animar a la gente, que a la movilidad. Retomando lo que es el objeto de la entrevista, animar a la gente a que participe este sábado, 6 de octubre, en una jornada festiva en pro de euskera, en la Aiaraldea Euskaras 2012, que se va a celebrar en Luya Hondo. Muy bien. Bueno, pues Mikel Lasa, presidente de la cuadrilla de Aiara, a pasar buen día. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Suri. Un abrazo. Agur. Bueno, pues fiesta de euskera en Luya Hondo, y bueno, quedan todos y todas invitados. Y quedan invitados también, pues, a escuchar música de la buena, de esa que, bueno, pues, que nos motiva muchísimo, y qué mejor que la música. En momentos de otoño, por ejemplo, pues parece, bueno, en todos los momentos del año, ¿no? Pero sí, en el otoño, pues bueno, ya se sabe, la música coral, pues es uno de los ingredientes que, como cada año, nos trae la Coral Santa Lucía, especialmente en el otoño, aunque ahora, pues todo el año prácticamente, y encima, como están inmersos en un 40 aniversario, pues con muchas actividades. Félix Primo, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, pues eso, preparando los conciertos de otoño, y este año además con novedades, porque claro, es el 40 aniversario y hay que hacer algo más, ¿verdad? Hombre, ¿cómo lo haces? Se trata de ir superándose año tras año, y desde luego este año es lo que hemos pretendido, ¿no? Que llegamos a la novena edición, pero es que no es un año cualquiera, es el año del 40 aniversario de la fundación de la Coral Santa Lucía. Entonces hemos querido ir un poquito más allá. Y sí, vamos a hacerlo además con dos corales, y además en dos municipios diferentes, ¿no? Junto con la Fundación Arteón, que precisamente tiene, bueno, entre uno de sus principios el de llevar la música por toda Yara, pues vamos a hacer dos conciertos, un sábado día 6 y otro el domingo 7. El día 6 va a ser en Amurrio, a partir de las 8:30 de la tarde en la iglesia de Santa María, y ahí van a tomar parte la coral cuellarana de Cuellar de Segovia, una coral de voces mixtas, junto con la coral Voces del Pueblo de Astillero, de Cantabria. Y entonces, pues bueno, pues cada uno interpretará su repertorio, y la verdad es que, bueno, pues son corales de fuera que nos va a traer su música, una de voces mixtas, la de Astillero, voces graves, pues quedará desde luego una cosa muy diferente a lo que estamos por aquí acostumbrados a escuchar. Y el domingo será en Llodio. Será en Llodio a partir de la una en la iglesia de San Pedro de la Moza. Estará la coral de Cuéllar cantando primero la misa, ofreciendo un breve concierto. Uh-huh. Solamente la de Cuéllar, ¿no estará la de Astillero? Sí, sí, estará la de Cuéllar porque la de Astillero pues tiene que volver. Tiene compromisos también. Tiene compromisos y bastante que nosotros hacemos el esfuerzo de durante los dos días tener actividades en Ayara, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en ese caso será solo la de Cuéllar la que esté el domingo a partir de la una en la iglesia de San Pedro. Ajá. Bueno, pues este fin de semana ya ven actividad y conciertos en Amurrio y en Llodio. Y bueno, pues para disfrutar de la música coral, que viene muy bien. Por cierto, que además pues estáis preparando, supongo, más actividades porque, claro, ya lo hemos dicho, ¿no? Y más de una vez lo del 40 aniversario, pero que se cumple dentro de muy poquito, ¿no? Y no sé, ¿qué día? Muy poquito, ya estamos. Este es el mes. Octubre es el mes de celebración del 40 aniversario. Entonces, vamos a tener un acto central que va a ser un concierto que va a tener lugar en el Teatro del Centro Municipal de Formación Profesional. El día 20 de octubre a partir de las 8 de la tarde, y entonces, bueno, pues va a ser un concierto diferente, porque en realidad solo va a recoger 7 canciones. Lo que pasa es que son 7 canciones escogidas a lo largo de 40 años, y van a ir acompañadas, bueno, pues de diferentes proyecciones, de fotografías, de homenaje a gentes, de momentos divertidos y de momentos emotivos, donde va a haber un poco de todo, ¿no? O sea que va a dar de sí, pero va a ser un acto entrañable. Y aparte de eso, pues bueno, desde esta misma próxima semana vamos a abrir 2 exposiciones en el pueblo, con recuerdos, con trofeos, con premios obtenidos a lo largo de estos 40 años, que, bueno, pues tanto Caja Rural en Zumalacárregui como el Centro Óptico Laudio en Pío XII, pues nos ceden sus escaparates para poder hacer esas exposiciones. Así que tenemos un mes de octubre bastante, bastante activo también. Bueno, pues ya ven, la Coral de Santa Lucía, que sigue con sus actividades este año, pues claro, un poquito más, pues porque celebran su 40 aniversario. Bueno, pues se quedan invitados primero en Amurrio, el sábado, sí, y el domingo en Llodio, este sábado en Amurrio, en la parroquia de Santa María, y el domingo en la de San Pedro de la Muza de Laudio. En Amurrio con las corales de Cuéllar y de Astillero, y en Llodio la de Cuéllar. Eso es. Pues bueno, más detalles, pues ya los iremos ahí sacando de la nota que nos habéis enviado, muy extensa. Y también la colgaremos en nuestra página web para todos aquellos que quieran algún detalle más. Pero bueno, simplemente pues eso, invitarles y que disfruten de la música, ¿no? Sí, sí, sí, eso se trata, ¿no? De que bastante mal están por ahí las cosas como para que nos podamos permitir, encima son actos siempre con entrada gratuita, pues nos podamos permitir un momento de relax para olvidarnos de los sinsabores que nos puedan traer el día a día, ¿no? Desde luego. Bueno, de los hombres de negro. Félix Primo, a disfrutar de la jornada. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Agur, agur. Agur, agur. En un instante vamos a ir a hablar del municipio de Ayala. Antes de decirles que el grupo Scout de Amurrio están preparando pues también un aniversario y con bastantes actividades. Una de ellas parece ser que van a reabrir el Museo Félix Murga de Cerámica para el día 13 en Amurrio. Será todo un acontecimiento la apertura de este museo. Seguramente muchos pues no han visto. El día 13, pues parece que se va a abrir una iniciativa del grupo Scout de Amurrio, que está, pues estos chavales y chavalas y todas las gentes celebrando pues un aniversario, y hablaremos con ellos para que nos cuenten un poquito más sobre sus actividades y también sobre esta iniciativa de esta reapertura del Museo Félix Murga de Amurrio. Aquí Control, empezamos con el lanzamiento. Fiesta. Listo. Focus. Listo. D-Max. Listo. Mondeo 240 caballos. Listo. Nuevo D-Max. También listo. Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno, porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan, y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford, un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Sabemos lo difícil que resulta ir al dentista. Por eso en la Clínica Mundisalud de Llodio nos hemos propuesto ayudarte. Estamos junto al ambulatorio, dentro del Centro Médico Ayala. Pásate y te haremos una revisión y un presupuesto sin ningún compromiso. Llámanos al 946-721-927. Concertados con Mutuas y San Prudencio. Vamos a dedicar unos minutos esta mañana a hablar del municipio de Ayala. Noticias. Y vamos a comunicar con el alcalde. Bueno, saludamos al alcalde de Ayala, Josu Arteche. ¿Qué tal, Josu? Egunon, Marceli. Egunon. Aquí bueno. Estamos con buen sol, que dicen que aguanta la semana, así que veremos. Desde luego, están... Sí. Aunque nos hace falta que llueva, ¿eh? Pues ciertamente, ¿eh? La verdad es que... Lo que hace falta es que llueva, no tanto sol, que está bien, pero a ver si cae agua. Ayer descubrí con una azada que el suelo estaba bastante seco, ¿eh? Sí, a unos 10 centímetros más o menos por debajo no hay nada. Lo que ha llovido lo ha chupado y no, sí. No tiene que llover más. Bueno, y vamos a ver, ¿cómo está el tema del refugio de Covata? Ese sitio tan extraordinario que tenemos ahí arriba y que algunos pues parece que no lo cuidan mucho. Bueno, en principio sí parece que haya quedado un vacío largo durante un periodo también importante de años y bueno, precisamente por eso era la idea de la convocatoria que tuvo lugar el jueves pasado. Y bueno, pues acudieron a todos aquellos que pudimos avisar. Recuerdo que en San Vitores también en la fiesta habíamos puesto unos carteles para que aquellos que, bueno, pues tienen familiaridad con la sierra y acuden a esa fiesta, pues también estuvieran informados. Y luego, pues han llegado también de las diferentes asociaciones, en este caso Salvagoro, también del Mendico Lagunak de Amurrio, de Gorobel Taldea, en fin, y luego pues ya particulares y gente interesada, además de la Junta de la Hermandad de la Sierra, que lógicamente como propietaria del refugio pues también tenía que estar. En principio una reunión abierta era lo que queríamos, reuniones abiertas para que todos aquellos que estén interesados o tengan algo que decir lo puedan hacer. Entonces así se hizo y hubo aportaciones diversas, puntos de vista diversos. El refugio de Covata hay quien lo considera como, es decir, el proyecto inmediato, es decir, arreglar, intervenir en aquello que es básico y elemental en la estructura y en lo que es el edificio en sí, para poder adecuarlo lo antes posible para el disfrute pues de todos los vecinos de la comarca. Todo esto, claro, habría que regularlo bien. Se habló, lógicamente, de la posibilidad de pedir fianzas, en fin, cosas que ya antes existían, pero que, bueno, que habría que regular de nuevo o buscar nuevas formas o nuevas ideas. Esa era una de las propuestas. Había otras propuestas a más largo plazo que, lógicamente, requerían de mayor intervención porque eran conceptos como ya no solamente como refugio, sino también como posible centro de estudio etnográfico. Y ahí pues intervenía la Asociación Salvagoro y por ese lado pues también era una aportación interesante. Uh-huh. Y, lógicamente, con requerimiento de más tiempo, de más análisis, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, y viendo que había aportaciones y que había ideas y que había, bueno, interés en llevar adelante el proceso, se convocó a una aportación de ideas por escrito al ayuntamiento hasta el día 15 de octubre, dando un plazo pues de una quincena aproximadamente, para después, el día 17, tener otra reunión que nos permitiera hablar pues ya otra vez con todas las aportaciones y todas las ideas, a decirnos pues un poco todo lo que podríamos hacer o no hacer. Es un primer comienzo, lo que intentamos precisamente es que sea así, que sean pues aportaciones, que sean ideas, que el refugio pueda tener, sea cual sea la posibilidad, pues esa idea de un lugar común que nos pueda servir para recuperar un espacio que, bueno, pues está ahí. E incluso hubo propuestas para coordinar con las chaulas existentes en Covata, alguna de ellas vacía, alguna de ellas en mal estado, incluso pues alguien se atrevió a, y es un tema que también es un tema candente, pues a conocer la propiedad y la situación también de las propias chaulas ahora en Covata. Pero en cualquier caso, hasta el día 15 propuestas, hasta el día 17 que se tendrá esa segunda reunión, donde ya se tratarán pues todos los diferentes temas. Y surgió pues un tema también que es interesante destacar, porque si bien la propiedad del refugio es de la Junta de la Hermandad, la gestión está repartida. Y por lo tanto ese tema que también se discutió, pues también será otro tema que habrá que darle una vuelta de cara al futuro de la gestión del refugio, pues hacerlo de una manera correcta. Uh-huh. Bueno, hablando de reuniones, también han tenido con los grupos culturales, estos de hace muy poco, ¿no?, estos días. Bueno, esto ha sido ayer, concretamente. Uh-huh. Hemos tenido una reunión con las asociaciones, también una reunión que, bueno, pues que se planteó desde tiempo atrás para volver a retomar una idea, que es la posibilidad de participación en la medida de lo posible, y esa es la idea siempre, ¿no? Participación de las asociaciones y de los particulares en la promoción de las fiestas de San Prudencio, que son fiestas en definitiva de todos, cada pueblo tiene las suyas, pero bueno, las de San Prudencio al final pues son unas fiestas de todo el valle, y en ese sentido pues la participación de las asociaciones sería interesante. Se planteaba ese tema. Se planteaba también el tema de la situación de presupuestos, es decir, la partida correspondiente a cultura, en qué estado se encontraba, así que también se informó sobre eso, y después también la posibilidad de crear pues una especie de feria de asociaciones, es decir, encuentros de intercambio de impresiones, de intercambio de actividades, bueno, pues un foro abierto también en el que las asociaciones se den a conocer unas a otras, intentar saltar a veces esas fronteras que existen, no ya entre asociaciones, sino incluso entre pueblos. Y bueno, pues la cosa se quiere encaminar por ahí. Hubo una exposición, entendemos que bastante clara, por parte de la técnico de cultura. También se presentó en este sentido a la nueva técnico de cultura sustituta de la anterior, Yolanda, que está de baja por maternidad. Esto también hay que decirlo, y así lo explicamos ayer en la reunión, lógicamente ha traído pues un cierto desorden, porque esta nueva técnico, Nagore, pues lógicamente tiene que hacerse cargo no solamente del Ayuntamiento de Ayala, porque ella es técnico de la cuadrilla, sino también del Ayuntamiento de Arciniega y del Ayuntamiento de Ocondo. Entonces, el trabajo es triple, es decir, multiplicado por tres, y además es nuevo para ella. Por tanto, bueno, pues pedíamos un poco de paciencia a la hora de, bueno, pues digamos que juzgar la actividad que pudiera realizar Nagore. En cualquier caso, desde aquí decimos, ha habido en nuestro caso en Ayara un par de cursos que han quedado un poco en el aire, pues precisamente por esa pequeña distorsión, por la pérdida de la técnico de cultura, y bueno, vamos a intentar retomarlos. Es un curso de aeróbic en Luya Hondo y un curso de manualidades también en Luya Hondo. Ayer se anunció que la gente se puede seguir apuntando, porque aunque sea más tarde, esos cursos también podrán salir. Uh-huh. Así que bueno, en definitiva y en líneas generales, una reunión que también consideramos positiva, porque bueno, al fin y al cabo son aportaciones. Se agradece siempre la participación de las asociaciones y se invita a aquellos que no participaron a que lo hagan en futuras reuniones, porque esto pues entendemos que es para el bien de todos. Se sacaron temas como las posibles fiestas que se pueden revitalizar. Hablamos de Santa Águeda, hubo quien comentó que es una pena que Santa Águeda se esté perdiendo. Bueno, pues es una posibilidad que se puede hacer, incluso la posibilidad de que ciertas fiestas que pudieran ser más generales las pudiéramos ubicar en uno u otro pueblo, es decir, no necesariamente siempre o en Respaldiza o en Luyando, sino intentar abrirlas también a pueblos más pequeños y de esa manera repartir, digamos así, la gracia pues por los 23 pueblos de Ayara. Así que bueno, entendemos que esas filosofías y esas ideas son positivas y son buenas. Solo hace falta que las vayamos concretando y que participe cuanta más gente mejor. Bueno, es importante la participación y el hablar y el exponer las ideas e inquietudes. Foros ya están ahí abiertos, por lo tanto solo falta que nos animemos y lo hagamos, ¿no? Sí. Por cierto, hablando de hablar precisamente, ¿han hablado ustedes con Diputación? ¿Cómo está el tema del centro de día? Que ahí sí que hay también algo que... Bueno, que apuntar, el centro de día, ¿no? Sí, el centro de día de Respaldiza, bueno, pues es el único centro de día hasta la fecha de hoy que no ha cerrado el convenio aún con Diputación, y esto se debe pues a unos desajustes económicos que existían. Desde Diputación, bueno, pues se establecían una serie de gastos subvencionables, y desde la Fundación Alday se entendía que estos gastos eran otros. Nosotros, como hicimos un poco de intermediarios, y además el Ayuntamiento está implicado por un convenio que tiene con la propia Fundación, pues lógicamente estábamos interviniendo. ¿Qué ocurría? Que las reuniones que íbamos teniendo iban siendo o de una parte o de otra, es decir, nunca nos acabamos de juntar todas las partes implicadas. Precisamente la reunión que tuvimos esta semana, el viernes, pues fuimos a Gasteiz, todas las partes implicadas, Fundación, Ayuntamiento y lógicamente Diputación. Y lo que conseguimos precisamente es poner sobre el tapete, sobre la mesa, pues cuál era la situación real. Y la situación, pues existe una situación anómala que se remonta a tiempo inmemorial, es decir, al momento en el que se decide la construcción de ese centro de atención diurna. En eso, lógicamente, nosotros no participamos, como consistorio actual, pues no participamos. Si, lógicamente, entramos a jugar parte de la partida como ayuntamiento que somos, pero nosotros al final no tenemos mucho que ver en la gestión que se realizó en la consecución de las obras de ese centro. Ahí es donde venían los problemas, porque ahí había un concepto de amortización que Diputación entendía que no se podía cubrir, y bueno, pues Diputación exhibió los dos convenios existentes, uno con el ayuntamiento y otro con la fundación, y ahí había un baile de cifras en el que, claro, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. La responsabilidad es del ayuntamiento del consistorio anterior, y ahí es donde Diputación dijo que ellos tampoco pueden hacer nada, puesto que también considerando que era otra diputación la existente, y en los convenios aparecen unas cifras que luego no corresponden con las cifras reales de la construcción del centro de atención diurna. Ahí es donde nosotros no nos podemos meter, ahí deberían ser los anteriores regidores, tanto de diputación como de ayuntamiento, los que explicaran qué es lo que ocurrió, y lo cierto es que en ese sentido, pues la Fundación Alday puso un dinero que no cerró bajo ningún convenio con el ayuntamiento anterior. Por lo tanto, tampoco podemos nosotros justificarlo. En ese sentido, quedó zanjado el asunto, puesto que la Diputación habló muy claramente, la Fundación Alday así lo entendió, nosotros también lo entendíamos, ya lo habíamos entendido antes, pero necesitamos quizá, entre comillas, la autoridad de la Diputación para dejar claro el asunto, y en definitiva, lo que sí se va a tratar, tanto entre Fundación y Diputación, de buscar que ese convenio que hay que firmar sea lo más beneficioso posible, es decir, se imputen todos los gastos posibles para que la subvención sea lo más beneficiosa posible para que el centro de atención diurna siga funcionando. Así que, en principio, el tema pues está aclarado y, bueno, esperemos que las cosas sigan su curso. Bueno, le quiero preguntar sobre el borrador de presupuestos, que creo que les la Diputación está pues citando ya a los ayuntamientos para que envíen algún dato, algún detalle de por dónde pueden ir los tiros en el próximo presupuesto. Sí, es interesante eso, que nos pregunten por dónde van a ir los tiros cuando nosotros estamos preguntando precisamente lo mismo a la Diputación, por dónde van los tiros, porque claro, sí es cierto que nos han pedido datos, nos han planteado unas fórmulas para establecer el techo de gasto para el año que viene, nos han planteado también pues una serie de requisitos para cumplir, cuando menos por capítulos en el presupuesto. Bueno, pues hemos seguido un poco el guión que nos han dado y hemos presentado un borrador que de presupuestos que, bueno, tiene un sentido y una vigencia muy relativa y muy muy poco fiable, pero en cualquier caso quizá sirva para que en Diputación tengan alguna idea de por dónde podemos encontrarnos. Lo cierto es que para nosotros no es mucha la referencia, porque no sabemos exactamente qué ingresos vamos a tener del FOFEL, porque no lo saben tampoco en Diputación, y tampoco sabemos cómo va a ir el plan foral, porque tampoco lo saben en Diputación. Entonces, hasta que no tengamos esas cifras, que son pues posiblemente de las más importantes que cualquier entidad local necesita para poder elaborar un presupuesto, pues las cifras son aleatorias y, bueno, pues quizá no representen más que eso, una pequeña pincelada de por dónde pueden ir las cosas. En cualquier caso, hemos obedecido, hemos presentado en nuestros números y ya han sido mandados a Diputación, así que estamos a la espera de que nos lleguen las cifras reales, a ver si es posible pues hacernos una idea de por dónde van a ir las cosas. Bueno, ¿y cuál es su posicionamiento, el suyo o el de su grupo, con relación al asunto de las cuadrillas? Se ha presentado en el último pleno una moción y ustedes se abstuvieron. No sé, bueno, si puede explicar esa abstención, a qué se debe. Sí, nosotros, bueno, en principio la abstención se debe a que el planteamiento de la moción del PNV en este caso, bueno, pues es una moción en defensa de las cuadrillas, a la cual nosotros en el fondo no le ponemos mayores trabas, es decir, la defensa como defensa de las entidades locales en genérico, es decir, entendemos que los recortes y los decretos de Rajoy y que buscan eliminar pues concejos, cuadrillas y ayuntamientos, desde luego Bildu no puede estar de acuerdo en ningún caso. Una cosa es eso, que queda bien claro, es decir, jamás iremos en contra de una entidad local, es más, entendemos, y en el caso concreto de Álava y en el caso concreto de Ayara menos. Este ayuntamiento funciona con 23 juntas administrativas, sería impensable que desde aquí estuviéramos planteándonos que las juntas administrativas desaparezcan, pues sería absurdo, entiendo yo. Pero la idea es otra, la idea de la moción, bien aceptando el fondo como aceptamos, lo que sí planteábamos nosotros es que no existía en principio ninguna necesidad de urgencia. Se planteó la moción con sentido de urgencia, nosotros valoramos esa urgencia, no la veíamos, aunque tampoco votamos en contra, dijimos, bueno, si hay necesidad de la urgencia, aceptamos la urgencia, pero a sabiendas de que para nosotros no existe urgencia en este momento, puesto que lo que es la ley o el borrador, el anteproyecto de ley para esa posible supresión de entidades locales está en el dique seco, es decir, se plantea un anteproyecto que no ha pasado de ahí por parte del Gobierno central. Por lo tanto, de momento, urgencia no hay tanta. Como manifestación de intenciones, está bien, pero nosotros lo que planteábamos es lo siguiente. El debate sobre las cuadrillas va en otra dirección. Nosotros reformularíamos la cuadrilla, reformularíamos el sentido de esa entidad, y por ahí es por donde van nuestras intenciones. No es que estemos en contra de defender la cuadrilla, sí de formular un poco cuál es el funcionamiento y cuál sería el sentido de la cuadrilla como entidad local. Y ahí es donde planteamos, y a sabiendas de que la moción iba a salir, puesto que estaban los votos del PNV y también los de Ayara Batús, pensamos que la abstención era una postura razonable dentro de que, bueno, sin ver la urgencia de la moción, pues también nosotros invitábamos a todos los demás partidos a un debate más profundo de lo que significa en sí la cuadrilla en general como entidad local y en Ayara en particular. En ese sentido, decir también que aunque Ayara Batús votó a favor de la moción, también se adhirió a esta proposición que hicimos nosotros, es decir, que aunque votaron a favor, es cierto que la cuadrilla requiere de un debate importante. Por lo tanto, no es que nos hayamos abstenido en la defensa de la cuadrilla, sino que hemos planteado la abstención como una reflexión acerca del futuro de la cuadrilla y del funcionamiento interno de la misma. Bueno, y brevemente vamos a concluir en Luyondo, porque hay fiesta este fin de semana, la fiesta del Euskera en Ayaraldea, y quiero preguntarle si me puede, así resumidamente, cómo ha ido la gestión con el asunto de las, en fin, ese tema de las aguas fecales de esa zona del pueblo que en fin, que reclaman. Sí, del árbol malato. Bueno, árbol malato. Es un tema, la verdad, que complicado, es un tema que afecta además a mucha gente en Luyaondo y lógicamente con una situación que es el de las aguas fecales, que es muy desagradable y que, bueno, pues que estamos intentando solucionar. En este sentido, sí queríamos apuntar que por nuestra parte estamos, y así se lo hemos transmitido al representante de la comunidad, en cualquier caso a personarnos, si se nos requiere, para poder explicar claramente el histórico de esta situación, que como ocurre con tantas otras, no nos corresponde. Esta situación se remonta, y ya siento decirlo, porque habrá quien no le guste escucharlo, pero se remonta al consistorio anterior. La situación se generó por irregularidades ocurridas entonces. Entonces, nosotros heredamos esto, estamos intentando tomar la iniciativa, estamos intentando llegar a acuerdos, hemos conseguido cerrar algunas cuestiones que hubieran encarecido el proyecto mucho más, como es el hecho de que desde URA hemos conseguido que se mantengan ciertos parámetros, no los actuales, sino ciertos parámetros anteriores para el vertido de residuos, de manera que nos podamos conformar, vamos a decirlo así, con una depuradora de menor importe. Y por otra parte, hemos conseguido también que la depuradora existente pueda quedarse en el lugar, de manera que también nos ahorra una importante suma de dinero. Es decir, hasta ahí, de momento, hemos podido llegar. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que al revisar el proyecto para ver las cantidades que realmente hay que aportar para la ejecución del mismo, esta partida ha aumentado. Ha aumentado, pues, por razones que tienen que ver con el propio IVA y alguna partida que en principio no se había contemplado. Ese dinero es ahora el problema. Tuvimos la reunión esta semana, me parece que fue el martes ayer, antes de ayer, y en esa reunión, lógicamente, salió esta cifra, este aumento, y ahora se trata de dilucidar cómo hacemos frente, porque para cualquier obra que se pueda ejecutar hay que contar con el dinero. Tenemos que tener la financiación completa y, lógicamente, los vecinos han aportado una derrama, una cantidad de dinero, y es posible que ahora haya que aportar algo más. El ayuntamiento en ese sentido, y en principio no debería o no tendría, pero el ayuntamiento lo que va a intentar es hacer el esfuerzo de buscar de qué forma podemos habilitar una partida o de qué forma legal podemos encontrar una forma de participar económicamente también en esa diferencia. Pero la cosa no es sencilla y por eso la reunión terminamos la reunión para convocar a la comisión en el ayuntamiento correspondiente para explicar la situación, para ver de qué manera le podemos dar solución económica, si podemos desde el ayuntamiento participar económicamente y, bueno, en cualquier caso, al día siguiente de esa comisión ya hemos cerrado una reunión con el representante de la comunidad de propietarios para explicarle cuál es el paso o cuál es la solución que podemos encontrar. Pero lo más interesante de todo esto es volver, y lo insisto, porque a veces si no, las cosas se sacan de su contexto. Y el contexto es histórico, es decir, esto es algo que se remonta al año 2002. Nosotros estamos en 2012. Nos ha llevado tiempo, y no es el único tema que tenemos, nos ha llevado un año y medio, evidentemente, llegar a acuerdos, como los que he explicado con Ura, acuerdos que nos permiten ahorrar dinero, pero que también llevan su tramitación y su tiempo. Y mientras tanto han pasado antes otros 9 años en los que nadie ha hecho nada. Y entonces, bueno, pedimos un poco de calma y estamos, eso sí, por supuesto, y esto lo puede corroborar el representante de la comunidad de propietarios, muy interesados en solucionarlo cuanto antes. Bueno, brevemente, alcalde, en la fiesta de la Euskera, que ya hemos hablado de ella, pero hay que recordar y hay que animar a las personas habitantes en la comarca que se acerquen a Luyaondo este sábado, ¿no? Pues sí, la idea es, bueno, como siempre, desde aquí siempre echamos una lanza en favor del euskera porque seguimos insistiendo. El euskera es nuestra lengua y poco a poco las generaciones nuevas ya están integradas en este idioma y nos gustaría que esto siguiera siendo así en la medida de lo posible y sin empujar a nadie, sin presionar a nadie. Pero, bueno, esta fiesta que se celebra en Luyaondo el día 6, sábado, pues nos encontramos con que de todos los actos programados es posible que se caiga la comida popular. Lo digo porque hoy hablando con el técnico de euskera, precisamente, pues hay muy poca gente apuntada. No sé si vamos a llegar a los mínimos que requiere cualquier organizador de una comida de este tipo para cubrir gastos. Si no cubrimos gastos, no podremos hacer la comida. Entonces, y hablo, pues, de la verdad, de una diferencia ostensible. No llegamos casi ni a una cuarta parte de la gente necesaria. Lo cual, por un lado, es sorprendente, por otro lado, entendemos que, bueno, pues estamos en una situación económica compleja, pero animaríamos, hoy es el último día para apuntarse, pero animaríamos a que incluso los rezagados se apunten máximo mañana. Pero claro, ya tendríamos que hablar con la sociedad Aranguchi, que es la encargada de hacer la comida, y ya tendríamos algunos problemas. Pero, en cualquier caso, como último tirón y último empujón, por favor, aquellos que, bueno, estén dudando o no sepan, pues que vengan, que acudan a esa fiesta de la euskera, donde, bueno, pues los niños, sobre todo, y también los mayores, pues van a disfrutar de un vínculo más con nuestro idioma, el euskera. Bueno, pues fiesta del euskera, de la que ya hemos hablado y de todo su contenido, y invitar a todos y todas a que se acerquen a Luyaondo y disfruten, que hay que disfrutar. Y además va a ser buen tiempo. Menos intentar pasarlo bien, ¿no? Que ya hay momentos para, sí. Digamos, para poner otras caras. Pues la verdad. A pasarlo bien. Exactamente. Disfruten, que a vivir, que son 2 días, se suele decir. Alcalde Josu Arteche, eskerrikasko. Eskerrikasko, Susi Arteche. Agur. Agur, agur. En unos segundos llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Buen día, va a continuar el tiempo soleado y primaveral.